Así que nada de hacer acepción de personas a la hora de dar testimonio de tu fe. Con gallardía, con audacia, tú eres hijo de Dios, discípulo del Rey de los cielos y tierra. Entonces, sin hacer nada pedante, sino con humildad, atrae a los demás, por tu buen ejemplo, a la iglesia de Pedro. Diles a todos que vas a misa los domingos. Ellos hablan de que van al cine, de que van de concierto, y no es nada malo esto, si la película es recomendable y el concierto es aceptable, como no es malo para ellos saber que vas a misa. Al contrario, que lo sepan, eso sí, sin pregonarlo, sino que lo comentas como ellos comentan que han ido al cine o a un concierto. Naturalidad en vivir la fe, porque lo natural es eso, vivir la fe de Cristo, la que se propaga en el Evangelio. Y si te preguntan quién es Jesús, empieza así. Hubo un hombre llamado Jesús que hizo muchos milagros. Tenía compasión de los que sufrían y a todos curaba si se le acercaban. Y por esos milagros, y porque lo dijo él mismo, sabemos, tenemos la certeza de que este hombre llamado Jesús es Dios. Y te propongo que lo conozcas mejor. Y sigues contando la vida de Dios en su paso por el mundo. Tú eliges a quien te puede acompañar al cielo, porque imitas a Jesús. Propaga el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.